Sección número 24 de El hombre invisible de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 24. El proyecto abortado. Ahora, continuó Kemp echando una mirada oblicua por la ventana, ¿qué vamos a hacer? Y se aproximó a su huésped para evitar que éste pudiese apercibirse en un momento dado de los tres hombres que llegaban trepando con una intolerante inquietud, así le parecía al menos, la pendiente de la colina. ¿Qué piensa usted hacer cuando se dirija a Port Burdock? ¿Tiene usted algún proyecto? Iré allá para salir de estas tierras, pero he modificado mis planes en parte desde que estoy con usted. Antes pensaba que lo más acertado sería, ahora que hace calor y, por lo tanto, puedo permanecer invisible, ganar el sur. Tanto más cuanto que mi secreto es conocido, y el que más y el que menos se pondrá al acecho del hombre arrebujado y enmascarado. Aquí hay una línea de vapores para Francia. Mi idea era embarcarme aquí y correr los riesgos del pasaje. Desde allí podría ir por ferrocarril a España y aún correrme hasta Argelia. Eso no sería difícil. Allí un hombre puede permanecer siempre invisible y vivir, no obstante, sin estar inactivo. Yo me servía de ese vagabundo como de depósito y de mozo de cordel, hasta que hubiera encontrado el medio de enviar por delante mis libros y mis cosas. Muy bien, comprendido. Y a ese pedazo de animal se le ha ocurrido tratar de robarme. Me ha escondido mis libros, Kemp, mis libros. Si llego a ponerle la mano encima, lo primero que hay que hacer es recuperar esos libros. Pero, ¿dónde están? ¿Lo sabe usted? Él está en el puesto de policía de la villa, encerrado a petición suya, en el calabozo más fuerte del local. ¡Oh, el miserable! Eso retrasará un poco vuestros planes. Es preciso que tengamos esos libros. Son de un interés capital. Ciertamente, dijo Kemp, que, algo nervioso, estaba pendiente del exterior. Ciertamente, es preciso que vengan a nuestro poder esos libros. Pero eso será difícil si él ignora lo que esos libros representan para usted. No, no sabe nada, dijo el hombre invisible, y se puso a reflexionar. Kemp se esforzaba en hallar un nuevo tema de conversación, cuando Griffin mismo la reanudó. El hecho es que así he caído en su casa de usted, Kemp, y eso cambia mis planes, pues usted se halla en estado de comprenderme. A pesar de todo lo ocurrido, a pesar de la publicidad de mi secreto, a pesar de la pérdida de mis libros y lo que he sufrido, no ha disminuido en lo más mínimo la posibilidad en que me encuentro de hacer grandes cosas, cosas enormes. ¿Usted no habrá dicho a nadie que yo me encuentro aquí?, le preguntó bruscamente. Kemp vaciló. ¿A nadie? ¿A nadie? El hombre invisible se levantó y, con las manos apoyadas en las caderas, recorrió a grandes pasos el gabinete. He hecho una tontería, Kemp. Una gran tontería al emprender la experiencia yo solo. He perdido fuerzas, tiempo y ocasiones. Solo. ¡Oh! Un hombre solo puede hacer bien poca cosa. Algunos pequeños hurtos, algunas violencias sin importancia, y eso es todo. Lo que yo quiero, Kemp, es alguien que me sostenga, que me ayude, y un escondrijo en cualquier parte donde pueda dormir, comer, reposar tranquilamente y sin que se sospeche mi existencia. Me hace falta un aliado. Con un aliado, con el sustento y el reposo asegurados, podría hacer mil cosas. Hasta ahora he marchado solo sobre datos vagos e inciertos. Hay que hacerse cargo de todo lo que la invisibilidad trae consigo y lo que no permite. Representa una ventaja para el que quiere escuchar por las puertas. Da también una pequeña ventaja, bien pequeña, en fin. Por ejemplo, para el robo con fractura, etc. Una vez cogido, es fácil aprisionarme. pero soy difícil de atrapar. En realidad, esta invisibilidad no es buena más que en dos casos. Es útil para la huida, así como para la aproximación. Es, por consecuencia, especialmente ventajosa para matar. Yo puedo inutilizar un hombre tenga el arma que quiera, escoger el punto preciso, herirle como quiera, pasar como se me antoje y esquivarme como me dé la gana. Matar. Eso es lo que tenemos que hacer, Kemp. Eso es lo que tenemos que hacer, matar. Le escucho, como usted ve, Griffin, pero conste que no digo que sí ni que no. Téngalo usted presente. ¿Por qué matar? ¡Oh! Nada de muertes inútiles, pero sí un degüello justiciero. La cuestión es esta. Se sabe, como lo sabemos nosotros mismos, que existe un hombre invisible. Y este hombre invisible, Kemp, debe establecer, por de pronto, el reinado del terror. Sí, indudablemente esto hace temblar. Pero yo sé lo que me digo. ¡El reino del terror! Es preciso que escoja una villa cualquiera. Vuestro Burdock, por ejemplo. Que la aterrorice y la domine. Que dé sus órdenes. Puede hacerlo de mil maneras. Con pedazos de papel pegados sobre las puertas bastaría. Y si cualquiera las desobedece, le debe matar. Así como al que preste auxilio a un rebelde. Gruñía Kemp, menos atento al discurso de Griffin que al ruido que acababa de hacer la puerta de entrada al abrirse y cerrarse enseguida. Me parece, Griffin, dijo para disimular su distracción, que vuestro aliado se vería en una situación difícil. Nadie sabrá que es mi aliado, repuso vivamente el hombre invisible. Después dijo de pronto, ¿qué pasa ahí abajo? Nada, respondió Kemp, hablando alto y a prisa. No apruebo eso, Griffin. Óigame usted bien. No puedo aprobarlo. ¿Por qué soñar con jugar tan inicua partida a la humanidad? ¿Cómo puede usted poner en eso sus aspiraciones? No sea usted una especie de lobo solitario. Publique el resultado de sus experiencias, ponga usted al mundo, a la nación, al menos, en autos de su descubrimiento. Piense usted lo que podría hacer con un millón de auxiliares. El hombre invisible le interrumpió y con el brazo extendido. ¡Pasos que suben! Dijo. Vamos a ver. Déjeme usted mirar. Y se dirigió con el brazo extendido hacia la puerta. Entonces los acontecimientos se precipitaron. Kemp vaciló un segundo. Después hizo un movimiento para cerrarle el camino. El hombre invisible se estremeció. Después quedó inmóvil. ¡Traidor! Gritó la voz. Y de repente la bata se abrió y sentándose, Griffin comenzó a desnudarse. Kemp dio tres pasos rápidos hacia la puerta. Enseguida, el hombre invisible, cuyas piernas ya habían desaparecido, se puso en pie de un salto, dando un grito. Kemp abrió vivamente la puerta. En este momento se oyó procedente de abajo un ruido de voces y pasos apresurados. Con un movimiento rápido, Kemp empujó al hombre invisible hacia atrás, dio un salto de costado y cerró violentamente la puerta tras de sí. La llave estaba por la parte de fuera prevenida. Un momento más y Griffin hubiera quedado solo, prisionero en el gabinete del mirador, sin el menor contratiempo. La llave aquella mañana había sido deslizada rápidamente en la cerradura, pero Kemp, tirando bruscamente de la puerta, la hizo caer en la alfombra. Se puso pálido, se aferró con las dos manos al picaporte, resistió un momento. La puerta se abrió 6 pulgadas, pero la pudo volver a cerrar. La segunda vez hubo un desvío de 1 pie de largo, y la bata apareció y se introdujo por la abertura. Kemp sintió que le agarraban la garganta unos dedos invisibles y soltó al picaporte para defenderse. Fue rechazado, echado al suelo merced a una diestra zancadilla, y lanzado pesadamente en un rincón de la meseta de la escalera. La bata vacía le cayó sobre la cabeza. A la mitad del camino en la escalera se encontraba entonces el coronel Eady, el destinatario de la carta de Kemp, jefe de la policía de Burdock. Estaba embobado, lleno de estupor ante esta visión repentina. Kemp, seguido de una cosa tan curiosa, tan extraordinaria como una vestidura vacía que se agita en el aire. Le vio resbalar, luego reponerse sobre su pie, le vio bambolearse, precipitarse hacia adelante, caer de nuevo y rodar finalmente. Entonces fue él también empujado con violencia. Y por nadie, nada. Un peso enorme, a lo que pudo apreciar, saltó por encima de él. Se le cogió por la garganta, se le dio con una rodilla en el vientre y se le arrojó de cabeza por la escalera. Un pie invisible le pasó sobre la espalda. El rozamiento de un espectro se deslizó por los escalones. Oyó a sus agentes en el vestíbulo gritar y correr. La puerta de entrada se cerró ruidosamente. Se levantó todo estupefacto y vio a Kemp que bajaba vacilante, lleno de polvo, despeinado y con la bata roja y otras prendas en los brazos. —¡Dios mío! ¡Todo está perdido! ¡Está en salvo! Fin del capítulo 24.